Cecilia Martínez, ¿nos escucha? Sí, buen día. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué nos puedes decir de este hecho que ocurrió en la Villa Santillán, particularmente en la esquina de Valerga y Venezuela? Bien, en realidad lo que te puedo comentar es que en el día de ayer tomé conocimiento e intervención a través de personal de la seccional segunda que había ingresado al hospital local una persona con una herida de arma blanca que se encontraba con riesgo de vida, y a través de la investigación que realizó la gente de la seccional segunda en conjunto con la brigada de investigaciones se determinó que efectivamente un incidente violento había acontecido en una vivienda de la calle Valerga. Este chico resultó damnificado y habría dos personas, en principio siendo investigadas por una agresión con un arma blanca hacia esta persona, que en este momento se encuentran en carácter de imputados, están siendo asistidos por un abogado, un defensor oficial, y posteriormente realizaremos una audiencia de formalización y todo este incidente que habría acontecido en principio, según la información con que cuento, el día 24 de marzo, en horarios de la noche, se encuentra en etapa de investigación. Bien. Eso es lo que te puedo comentar. Estamos trabajando en conjunto con la Agencia de Investigación Científica para una serie de pericias y determinaciones que tienen que ver con el suceso y con dilucidar qué fue lo que pasó. ¿Cuáles fueron las circunstancias en que se produjo este incidente? Digo, ¿la persona herida o los agresores dijeron que por qué motivo se había generado esta pelea? No, en realidad la persona herida ingresó al hospital, fue asistida inmediatamente, y los datos que pudo proporcionar el personal policial son los que sirvieron para iniciar la investigación, y aquellas personas que se encuentran sospechadas de haberlo agredido mediante la utilización de un cuchillo aún no han sido formalizadas, únicamente fueron notificadas de la investigación, fueron detenidas, y posterior a la audiencia de formalización que realizaremos te podré decir si brindan algún tipo de declaración o no. Bien. Ellos tienen derecho de declarar o de no hacerlo. En este momento se encuentran notificados en carácter de imputados, es decir, personas que están siendo investigadas por un hecho delictivo. Habría trascendido que en principio se dijo que sucedió en la Laguna Don Tomás, cuando después se supo que habría sido en la casa de uno de los amigos que estaban con esta persona. ¿Habría alguna diferencia si fue en un lugar público o privado? No, en cuanto a las características del delito, no. Sí es cierto que en un primer momento el personal de la seccional segunda, que es quien se entrevistó con esta persona que fue ingresada al hospital Lucio Mola, se le brindó a este personal policial un dato que tenía que ver con algún suceso violento acontecido en el marco de la laguna. Eso se investigó y se descartó porque no había ningún suceso violento que damnificara a la persona que fue ingresada al hospital Lucio Molas en la laguna, y después a través de los distintos testimonios que gestionó seccional segunda y brigada de investigaciones se determinó que el suceso habría acontecido en la calle Valerga, el que damnifica al menos a la persona que está internada y por el cual ustedes están consultando. ¿Se encontró el arma blanca? En realidad nosotros hicimos una serie de allanamientos y realizamos una serie de secuestros. Después tendremos que determinar a través de las distintas pericias de personal científico si es alguno de los elementos que secuestramos se corresponde con el arma blanca utilizada. Pero para poder determinar todo eso es necesario hacer una serie de pericias previas. ¿Tenían una relación de amistad estas personas, los agresores y el agredido? Sí, todo eso es materia de investigación. En realidad esta investigación acaba de iniciarse en el día de ayer, y con el devenir de las entrevistas y de la investigación que realicemos podremos determinarlo suficientemente. En principio parecería que sí, pero es todo materia de investigación. La última pregunta, Cecilia, y le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. No, ¿cómo se encuentra esta persona, la persona que resultó herida? La última información con la que cuento es que está internada con riesgo de vida en el hospital Lucio Molas y debía ser intervenida quirúrgicamente. Fiscala Cecilia Martini, le agradecemos mucho por estos minutos. No, por favor, hasta luego, gracias. Hasta luego. Pasaba por la mañana Kermesera la fiscal Cecilia Martini dando detalles sobre este incidente que se dio en una vivienda de la Villa Santillán, particularmente en una casa ubicada sobre la calle Valerga, esquina Venezuela, donde fue hallado un hombre con una herida de arma blanca que actualmente permanece internado en grave estado en el área de terapia intensiva del Hospital Lucio Molas.